tétricos estamos, ¿eh? Tétrica. Combra 16 aquí de fondo, ¿eh? Estoy tétrico y constipado a la vez. Ah, sí, escalofríos y fiebre. Y tos. De tos. De tos. De tos. Ay, pobrecicos. Bueno, estamos en una edición, en la nueva edición de la nueva temporada de Ojalá esté mi bici, que es el primero que hacemos por circunstancias varias y variadas que hemos tenido que sufrir. Enfermedad. Y esta es la primera edición de este programa en el que ponemos conciertos que organiza el colectivo Ojalá esté mi bici en sitios. Ojete está mi bici. Ojete está mi bici. Y bueno, hoy vamos a poner, no te lo he dicho, tío, lo que vamos a poner, ¿eh? Se lo he dicho a otras personas, pero a ti no te lo he dicho. A ver, sorpréndeme. Hoy vamos a poner el concierto de Les Anges Blancs que hicieron en Roquetas el día 19 de marzo de este mismo año, 2011. ¿Les Anges Blancs? Sí. Sí, sí. No los vi. El Mono Blanco. El Mono Blanco. Es un Copito grupo. De nieve. Sí. Homenaje a Copito de Nieve. Efectivamente. Es un grupo del noroeste de Francia. Noreste, perdón. De Francia. De la ciudad de Metz. Que hacen una cosa raruna totalmente, pero que me pareció, bueno, nos pareció aquel día algo impresionante. Van a volver ahora en enero, dentro de poco, así que de alguna manera es un retrospectivo que sirve también para hacer boca hacia el futuro. Retrospecter. Y hoy, ¿qué día es? Hoy jueves, ¿no? Es jueves, que son las 7 y 6, ¿verdad? Son las 7 y 6. En caso de que notéis un sabor pastoso en la boca y os duela un poco la cabeza y en la tele están dando baloncesto, entonces es que es domingo y estáis oyendo la repetición a la 1:00 p.m. ¿Ah? Puede ser, quién sabe. Eso puede ser también. De todas formas, no nos llamen porque no vamos a... No vamos a contestar, aquí esto ponemos el concierto y hasta luego. Esto no es de conteste. Esto sí, señor. Esto es para que los punks pasen del 4x4, para darle su droga, su drojaína. Droja en el Colacao. Bueno, pues os vamos a dejar con el concierto de esta banda francesa y después volvemos y nos decimos cuatro mierdas más y ya está, ¿no? Así, esto así funciona, ¿no? Esto. Mierdas. Yo ya las he dicho. Venga. Thank you. I'm not sure if you're going to be able to do it. Très bien. Thank you.

Pues este ha sido hasta aquí el concierto de la banda francesa Les Anges Blancs, que hicieron hace ya unos meses, el 19 de marzo de este año 2011, en el Casal de Roquetas. Espero que se os haya quedado el culo tan torcido como se nos quedó a nosotros. Vaya noche de bailoteo chalao que nos dieron, ¿eh? Yo no fui. Tú no fuiste, pero a los que estuvimos ahí, he estado viendo aquí el vídeo y he visto bailando ahí a la gente. Y bueno, menudo festival de chaladura, por favor. Bueno, pues esta gente estarán de nuevo por aquí el próximo 20 de enero, que será un viernes. Ya os iremos informando, ya os enteraréis de alguna manera. Y poco más por hoy, ¿no? Pues sí, la verdad que poquito más porque cortamos en ya. Sí, ahora viene otro programa que es una mierda, que se llama Cinco Bárbaros en la Cabeza. Eso en caso de que os esté escuchando en directo. Y ya está. Así que ala, ya sabéis, muerte al debit y viva el contratiempo. Ojalá esté mi bici.